Creció una flor a orilla de una fuente más pura que la flor de la ilusión. Y el huracán tronchóla de repente, cayendo al agua la preciosa flor. Un colibrí que en su enramaje estaba, corrió a salvarla, solícito y veloz. Y cada vez que con el pico la tocaba, sumergías en el agua con la flor. El colibrí la persiguió constante, sin dejar de buscarla en su aflicción. Cayendo desmayado en la corriente, corrió la misma suerte que la flor. Así hay en este mundo seres que en la vida cuesta un tesoro. Yo soy el colibrí, si tú me quieres. Mi pasión es el torrente y tú la flor. Yo soy el colibrí, si tú me quieres. Mi pasión es el torrente y tú la flor. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Vamos a comentar hoy, y les tengo, mejor dicho, y no me gusta decir les tengo, como es como si el comentarista les diera cosas, y como dice el, ¿quién? El profe, el teacher, Joaquinito, le digo Joaquinito porque así le dicen su gente, no peyorativamente, claro. Es cuate, hemos trabajado juntos en mucha época, aunque a mí no me mencionan porque lo tienen prohibido, los entiendo, pero sí que digan Jorge Saldaña, ni madre, pues tendría que morirme para que lo digan. Bueno, entonces, dice, ¿de qué les iba a decir? De que ellos quieren hacer la democracia. Y no se va a poder porque tienen muy censurado el ambiente. Estaba yo oyendo a uno de ellos hace rato que estaba dando encuestas. Ahora, de que ya estamos hasta el gorro de las encuestas, estamos hasta el gorro con las encuestas. La futbolización de la política ha hecho que todo... Ellos tienen una norma. Si van a hacer ayuda para México, lo hacen como Iniciativa México. ¿Qué fue Iniciativa México? Un concurso que estaba el presidente y el rector de la UNAM, de nada, licenciado Narro, los pongo como el sumum de la cultura y el poder, no significa nada. Estaban ahí unos propietarios de estaciones de radio, que echa por tierra toda la jerarquía que puede tener el rector de una universidad. Estaban los que justamente han perseguido la libertad de expresión, estaban ahí. Así es que hay de todo. No se puede mezclar de una manera amorfa, no sé cómo se puede decir, ¿verdad? De una manera tan aleatoria, todo el mundo que signifique algo, porque significa algo no quiere decir que tenga valores. Bueno, pues ahí estaban. Entonces ellos hacen su show de Iniciativa México. Y luego le dejan a la televisión a los encuestadores la democratización del país. ¿Qué sucede? Que hoy, por ejemplo, agarran y cuando en algo sale beneficiado Andrés Manuel, inmediatamente entra el locutor para decir, y esos seguidores que tiene son los furibundos. Juro por Dios y por todo el mundo que quiera yo, que esto no es propaganda para Andrés Manuel, sí es una mentada para el locutor, por mañoso y trinquetero. Y le voy a decir por qué. Decir, si sigue a María de los Ángeles Vázquez Mota, o como se llame, si sigue a Peña Nieto, se tremendo, qué bueno que así sea, dice el locutor. Para eso solo hay respeto y tranquilidad. Pero si alguien sigue a Andrés Manuel, se le degrada inmediatamente. Juro por Dios que no lo digo porque sea Andrés Manuel. Si fuera al revés, también lo dijera. Es decir, si usted sigue a alguien que se opone a lo que diga mi patrón, don Rogerio, en este caso, si usted dice algo que se opone a lo del patrón, pues entonces hay que degradarlo, hay que chotearlo. Entonces hay que decir que es ¿cómo se puede poner esta cosa? Ahí así. Entonces lo que se puede decir es que es un furibundo. No puede ser ni un hombre culto, ni un estudiante, ni nada. Es un furibundo. ¿Qué es lo que tiene un furibundo? Furia. ¿Qué es la furia? Un descontrol. Usted está descontrolado si sigue a la oposición. ¿A la oposición al PRI o al PAN? No. La oposición a los intereses mercantilistas del abarrotero que tiene usted como patrón. Eso no puede ser. Le hemos entregado la Constitución, la integración, la consolidación, forma y proyecto de la democracia simplemente a un locutor. Pero locutor en el sentido más peyorativo de la palabra. Sí, sabe a lo que me refiero. A alguien, decía, no es que hay sexo servidoras. Y luego alguien sacó con una fortuna extraordinaria cuando un periodista en algún periódico de provincia dice, yo escribo para el que me paga. Entonces es un texto servidor. Y para alguien que habla por el que le paga hipotéticamente, entonces es un parlo servidor. O un locuo, de locuor, verbo latino que significa hablar. Entonces un locuo servidor es un locutor que habla al servicio del patrón. No sé si está claro, mi querida Ana Lilia. Más que el agua. Es lamentable, lamentable. Es lamentable, pero así es. Entonces hoy en la mañana hubo encuestas y en las cuales el locutor, Juan Ruiz Gili, se encargaba de burlarse, chacotear y degradar todo lo que beneficiera a Ebrard y todo lo que... A Ebrard no tanto. Se intuye que de los males el menor. Se intuye que la televisión, si no es Peña Nieto, podría inclusive acomodarse con Ebrard. Y no así con cualquiera que recibiera. Y para todos los nombres de los contendientes son sus nombres. José Vázquez Mota, Ernesto Cordero, Marcelo Ebrard, ¿quién más hay? Los que haya, como dice aquel, pero cuando se llega a Andrés Manuel López Obrador, Obrador es el peje. Porque piensan que decirle a Andrés Manuel es publicitario. Y aquí, perdonen ustedes, subrayo cada vez porque la mala leche inconmensurable de ustedes hace que diga, ah, tú como piensas, tú eres pejista, tú eres López Obrador. No, yo tengo mi ideología. Y la tenía, y se los vuelvo a repetir, así, cuando el PG estaba en pañales, por mi edad. El hecho de que coincidamos no tiene ninguna connotación de que yo lo siga y él lo sabe, además, porque tengo gusto de conocerlo. Y se acabó. Se juntaron en una reunión muy simbólica. La forma es fondo. Se juntaron tres ex candidatos a la presidencia de la República, La Bastida, Beltrones y Diego Fernández. Fue como una reaparición, una mise en scène, que quiere decir puesta en escena política, para darle como que la entrada nuevamente a Diego Fernández de Ceballos, que todos recordamos, conocemos, la tela, la laya de la que está tejida su personalidad y su historia. La laya de lo que está tejido no es peyorativo, o sí, tantito, pero no mucho. Bueno, entonces, lo más elocuente de todo, ¿saben ustedes qué fue? Ni por acá se les duelen, mira, así dicen aquí, ni por aquí. Niña, ¿saben lo que significa ni por aquí se les duelen? Sí, ¿saben, no? Así dicen, ¿no? Si dice la gente en el rancho, mira, ni por aquí se les duele. ¿Saben ustedes qué fue lo más elocuente? La silla de Beltrones. La silla de Beltrones era una silla del siglo XVII, seguramente, o estilo siglo XVII, y si recuerdan, por arriba de sus hombros de Beltrones, se veía el mensaje de la tradición histórica y artística de los modelos de tiempo pasado. Digamos que en la época de la colonia se usaban esas sillas. El señor licenciado Beltrones, dicho por su boca propia, el Beltrones por su boca lo dijo, piensa en la reelección. Me lo dijo a mí, lo dijo en un programa de un cuate que había, que se apellida Cremó, Raúl. Espero que esté bien. Sí, bueno, entonces ahí hablaba de la reelección y quería la reelección. Beltrones obviamente tiene una personalidad, sin discutir y sin hablar mal de él, fincada fundamentalmente en el priismo. El priismo en la actualidad está pasando por épocas muy aciagas para mantener su... Voy a pronunciar una palabra que posiblemente les dé mucho escozor. La palabra que voy a pronunciar en este momento sí molesta al PRI y creo que a muchos otros partidos. La palabra es prestigio. Y yo entiendo fundamentalmente que no tenga... Es decir, que les cause escozor cuando yo digo, bueno, lo que necesitan todos los partidos. Ahora sí que como dijo aquel, ¿cómo se llamaba el cuate ese que dirigía al PAN, hombre? Y se va a castigar a los hijos de Marta Sagún, dice, a todos. Entonces ese cuate se me pegó mucho el deseo, todos. Entonces, a todos los partidos políticos, pero ahora sí que a todos, les hace falta tener un concepto claro, profundo, interior y real de lo que es el prestigio. Búscame prestigio en mi diccionario latino, porque de ahí es donde viene de veras. A mí me lo dijo un día un cuate, dice, no, pues tu programa no da dinero, ni hay fiestas, ni tiene uno, vaya, no hay chacoteo y no hay dinero. Digo, no, efectivamente, puedo explicar que no hay fiestas, bueno, primero porque es un programa hipotéticamente cultural y ahí pues no va, no va, es hasta el último que no está español en español y ya luego venimos a latín. Entonces, digo, bueno, mi programa no da, era nostalgia, sí, no da dinero ni chacoteo, pero te da algo que es más útil y que es muy valorable en nuestro tiempo y que necesitas mucho, te da prestigio. Entonces lo que necesitan los partidos políticos es ser prestigiados. Pero prestigio no lo tienen. Y tiene usted partidos políticos en los cuales, pues, los monitores, rectores y conductores de esos partidos están involucrados, pues, ¿qué voy a decir?, en la delincuencia total, llámese robo, llámese peculado, peculado es gastar los saberes del pueblo, hasta escándalos turbios como el de ayer antier, donde en una farra alguien se suicidó, en fin, todo eso un hombre de política debe cuidarlo. Volvamos a la malhadada. Malhadada quiere decir que no tiene los hados, que no tiene los, que no tiene las bendiciones o la limpieza o transparencia que debería. Y hablo de la reunión donde estuvo Beltrones, donde estuvo Diego Fernández, Labastida y Cárdenas, que es, ahora sí que va a muchos lugares, va a muchos lugares, no digo el dicho de ir a todas partes, pero de todas maneras va siempre en una tesitura y en una mediana personalidad, y sí es la voz de una izquierda tranquila, apacible, de lo alternativo, light, se dice, light, que es como Coca-Cola light, que no es muy efervescente. Bueno, dos cosas, bueno, ya lo de Cuauhtémoc ya lo dije, evidentemente, la otra es la silla de Beltrones. La otra, la silla de Beltrones es muy, sí, es la silla del poder, es la silla garigoleada, compleja, inútil, porque función de silla tiene relativamente, bueno, sí es una silla, no es que sea ultra cómoda, o sí muy muy cómoda, pero es una silla vieja, desvencijada, garigoleada e inútil, porque tampoco era de un estilo excepcional, era un estilo complejo, abigarrado, surrealista, lo quiero decir. ¿Eso qué es? Dime. Prestigio. Prestigio. Quiere decir prestigio. Prestigitador. No. Esto es. No, prestigio, hay que buscarle. Esto es de prestidigitador. El prestigio, prestigiarum, es como que aquí dice lo contrario, ¿me entiendes? Hay que buscar acá prestigio, y acá no está, en español primero, y luego, sí, no en latín. Bueno, entonces quiere decir que, entonces, dijeron dos o tres cosas interesantes, volvamos a esa reunión en la cual estaban estos personajes de los cuales les estoy conversando a ustedes. ¿Por qué fue interesante? Esto no lo examinan mis queridísimos colegas. Diego Fernández de Ceballos tuvo algo relacionado con la conducta de los gobernantes y entonces como que impugnó la falta de honorabilidad. Y mencionó el hecho de la, mencionó sin decirlo, el hecho de la corrupción que existía en el mundo de la política. La reflexión es que él lo conoce muy bien, puesto que si tenemos que hablar de chados, ejemplos, paradigmas de honestidad de México, no es evidentemente en él ni en su partido en quien tenemos que pensar. Es decir, él no es un hombre de una conducta ejemplar. Entre todos juntos, y particularmente el speech perorata, dicharachos, discurso o manifestación de lo que dijo Beltrones, debemos pensar en que se hicieron y se plantearon los reclamos para hacer y echar las bases de un México, y ahí con puro sabio, es decir, los que ya tienen la experiencia de haber vivido toda su vida en la república, en la cosa política, en la cosa pública, saben exactamente lo que hay que hacer. Saben, pero no llegan al fondo ni lo dicen por así convenir a sus intereses personales. Por así convenir a sus intereses personales. No les interesa. No les interesa porque no les conviene. Lo que está sucediendo en nuestro país, y eso habrá que decirlo, pero no en crítica de mala leche, ni destructiva, ni catastrofista, sino en honor a la verdad. Si seguimos pauta, pauta por pauta, significado por significado, lo que dice Felipe Calderón Hinojosa nos llevaría evidentemente, o lo que dice, por ejemplo, Beltrones, o lo que dice Andrés Manuel, López Obrador, nos llevaría a la verdadera formación de un Estado progresista, noble y digno. Todo esto, de cualquiera de ellos, de cualquier partido, no importa el partido que sea, lo dicho nunca corresponde a lo hecho, a lo que se hizo, a lo que se está haciendo y a lo que se va a hacer. Los dichos de la política mexicana son excepcionalmente válidos. Pero si no avanzamos, si el país se inunda, no solo en Tabasco, se inunda verdaderamente de falacia, de mentira y de corrupción, si así sucede, digan lo que digan, no vamos a avanzar. No estoy diciendo nada agresivo. Estoy diciendo algo nacido de la observación de qué caramba sirve que haya tan bonitos pensamientos de paz, justicia y equidad si quien lo dice es corrupto. Si no tiene ni la más pinche idea ni ganas de que la cosa cambie. Tiene ganas de aparecer en la televisión para decir que tiene buenos pensamientos, no buenas obras. Ese es el problema. El problema no es que hagan votaciones. El problema no es que Roy Campos haga encuestas. El problema no es que no se junten y que regalen. Bueno, el problema no existe en el examen de a ver qué resultados vamos a tener con un partido, con otro y con otro. No. El verdadero problema es decir, examinemos ¿quiénes de tal partido son menos corruptos para llevar al país a mejor término, a mejor puerto? Ya no a buen puerto, sino a un puerto menos peor, menos lesionante para los mexicanos. Hablar así, cualquiera lo hace, dicen cosas peores, mis colegas, todos dicen cosas peores. Lo que pasa es que de alguna manera el estilo lamentable de un servidor hace que se cierren las puertas de la comunicación. Ayer un nuevo grupo de estaciones me dijo, ahorita no. Hoy otro dijo, háblame después. No hay medios de comunicación para un pensamiento así, para un léxico así. Yo me pregunto, coño, no hemos avanzado nada. Cuando en 1958-59 yo fui rechazado la primera vez, no ha cambiado nada. En aquella época me acuerdo que el primer rechazo y descalificación que tuve, no me corrieron, pero es evidentemente como... Y si después me dijeron, examina pues la programación. Yo dije, en esta programación hace falta un poco, un 5%, no me acuerdo la cantidad, de programas que tengan que ver con la cultura informal, aunque sea informal, enseñar a la gente algo, 1958 o 59, no me acuerdo. Me acuerdo el rostro transformado de la patronal, que dice, tomando el memorándum y tirándolo sobre el escritorio, dice, óyeme cuatito, mi cultura es hacer que esta bola de jodidos o de lo que sea se bañen con jabón Palmolive y se laven los dientes con Colgate. Esa es mi cultura. Y se dio la vuelta y se fue. Esa es la corrida que a mí me marcó más y me dolió mucho. No por la cultura y eso, que no, yo no soy un hombre así de cultura obsesiva. Ni porque no se bañen. Ni porque no se bañen, ¿verdad? Sí. Y tiró mi memorándum y dio la espalda y se fue. Hijo de la mañana, eso nunca se me ha olvidado. Es exactamente de te vas porque yo quiero que te vayas. Eso es dictatorial. Eso riñe con cualquier democracia. El gremio que lo hace, quien lo haga, está faltando a las leyes de la decencia, de la honestidad. Eso no se los dicen en los 90 años de radio y televisión, como acaban de celebrar, dando premios a la libertad de expresión a quien practica estos métodos. Ya no es por mí, ya por mí vale gorro, pues soy un viejo, no. Lamentablemente ya no digo más, pero por el México que viene, que se queda y que trabaja dentro de estos medios para su superación del país, no hay nadie que lo considere. Quizás sí lo considera, pero también hemos llegado a un momento en el cual el hombre de política tiene una personalidad que dice, yo soy poderoso. Por ende, todo lo que diga se va a hacer. En consecuencia, si soy poderoso, me lo dijo el locutor. Ah, Dios. No, si te lo dijo el locutor, sí eres poderoso. Ah, ¿me lo dijo la televisión? Sí. ¿Me lo dijeron los noticieros? Sí. ¿Me lo dice la prensa todos los días? No, ¿cómo no? Los textos servidores. El gran premio del texto servidor. Lo puede tener una empresa, un periodista. Un texto servidor. Oye, pues entonces ¿qué es lo que es? Si todo el mundo me dice que soy poderoso, voy a decir que desde este momento el turismo venga a Sinaloa y que no pasa nada. Que hay excursiones de turistas allá a Michoacán donde mataron al alcalde. Que se olvide lo del alcalde. Voy a decirlo, que vengan los capitales extranjeros a los bancos mexicanos para reforzar la economía. Y todo va a estar muy normal. Claro, ese humano cree, porque nadie resiste que le digan mañana, tarde y noche, ¿cómo es un día de usted, señor presidente? ¿Cómo pasa su día? ¿Eh? ¿Qué color él le gusta? ¿Cuál es su flor preferida? Es decir, es usted el paradigma de los paradigmas, el ejemplo de los ejemplos. Háblenos ahora de la transformación atmosférica, de los cambios climáticos. Y hábleme del teorema de Einstein. Ahora, ¿por qué? El mecanismo de eso, es decir, que si yo le doy por su lado al que tiene poder me va a comprar tiempo. Y yo soy un vendedor de tiempo. Y todo aquel que un minuto que no venda yo, como decían mis patrones, es un minuto perdido para la eternidad. ¡Ah, chinga! Filosofía. Filosofía pura. Creo que eso lo debo llamar escatología. Pero en los dos sentidos. En uno, que es lo más sucio, y en otro, que es lo más incomprensible. Hay que verificar eso, y fíjate que no digo checar porque es muy feo, pero hay que ver si escatología puede ser, bueno, es lo más sucio. Programa de un payaso que se llama Platanito, cuya finalidad es esa, en la televisión, por si les preguntan. Y lo otro, es una causa superior donde ya no queda prácticamente más que la esencia de todo. Entonces esa frase de que un minuto que no se vende es un minuto perdido para la eternidad, es una frase contundente que merece una explicación, pero que en México es vigente. Porque, por ejemplo, aquí cortan todo, porque ya está como son los comerciales, y llega el reloj del comercial electrónico y mole. El papa, el filósofo, la noticia, todo es secundario porque la primacía la tiene lo comercial. Y si vamos a hacer la iniciativa a México para darle la mano a aquel que necesita caridad, lo vamos a interrumpir porque hay un mensaje de nuestro banco preferido y mole. El banco, fíjese qué paradoja, el banco que atiende millonarios, a donde nunca, nunca pondrá un pie el pobre desventurado a quien se pretende ayudar para ponerle techo a su cuchitril, cubículo, a su choza, a su cueva, hijo de la fregada. Y de paso inundada. ¡Ah, qué horrible! ¿Dónde dice aquí? Prestige. El prestige también tiene la significación de prestidigitador. El prestidigitador. ¿En la hoja rosa? Sí, ¿qué dice? Es el nombre, es la reputación, el buen crédito de alguien o de algo. En la antigüedad tenía un significado negativo. El prestigio era un arreglo. Era una alusión a la soberbia, pomposidad y a la afección. Su raíz etimológica estaba vinculada con engaño. Y con el tiempo, eso tuvo una significación positiva. Y entonces prestigio se convirtió, como ahora lo estoy viendo, en algo que significa una reputación buena, óptima, tener prestigio. Que eso es algo que no pueden decir y que deberían ir los políticos a la búsqueda, no del éxito y del poder, sino del prestigio. Ahora, si lo examinamos y lo jalamos un poco del hilo, tener prestigio es tener poder. Adelante, Ana Lilia. Sí, yo pienso que por eso también atacan tanto la imagen, el buen crédito de quien no es favorecido por los medios de comunicación y por los intereses, sobre todo, que pues se van a afectar en caso de que hubiera un cambio de estrategia en el manejo del país. Estaba viendo aquí el diccionario de la Real Academia y prestigio, pues es realce, estimación, renombre, buen crédito, ascendiente, influencia y autoridad. Pero en Estados Unidos es fascinación que se atribuye a la magia o es causada por medio de un sortilegio. También se entiende como engaño, ilusión o apariencia con que los prestidigitadores emboban y embaucan al pueblo. Exacto, es el prestigio, era el prestidigitador viene de ahí, de que antes la palabra es como antes. Por ejemplo, me explicaba el profesor Basilio, y lo hemos visto en nuestro programa Sopa de Letras, por ejemplo, el déspota era una buena persona, El déspota era un gobernante normal, que daba a cada quien lo suyo, y tenía su despotado. El despotado era el área reconocida para que fuese gobernada por el déspota. Pero con el tiempo este déspota, que tenía todos los programas de televisión, que todos los locutores que todos los locutores le hacían la barba, que era un, que tenía miles de agachones y de achichincles, le dijeron que era muy grande. Y ese déspota, que era un buen gobernante, se volvió un hijo de Dios. Así diciendo el chiste, que se volvió un así. Entonces, déspota, que en un principio, igual que sátrapa, tenía una satrapía. Lo cual indica además, aquí hay una cosa muy chistosa que debe ver mi querido Fernando Buenaval y debe ver el doctor Lara Peinado. Como el poder pudre. Apúntale, el poder pudre. Porque un sátrapa era en inicio un gobernante bueno, se volvió un hijo de toda su madre. Y un déspota por lo consecuente. Y aquí en México estamos perfectamente ubicados para tener cientos, si no es que miles de ejemplos de que aquel estudiante pobre, jodido y fregado de una familia de clase media que lo golpea a todo el mundo, así que la vida lo trata mal, un padre alcohólico, una madre con 3.5 maridos de promedio en su vida, así es, que tuvo dificultades económicas, que tuvo una mala escuela, que andaba bien jodido y que andaba con descalzo en su vida, poco a poco se metió al partido PRI, empezó a ser asistente y le cargaba el portafolio al diputado, al licenciado fulano, poco a poco se fue agachando, fue lambisconeando, aprendió el arte del elogio. Un político que no sabe el arte de elogiar está mal, no llegará a ningún lado. Lo primero, hay que aprender agrediendo. A mí me encanta elogiar agrediendo, pero eso ya es otro boleto. Total, llega después de agachón y es diputado, gobernador, zigzaguea por el mundo de la política hasta llegar a tener un puesto grande. No lo aguanta ni Dios, hijo de la fregada. Se vuelve un sátrapa, un déspota, un hijo de toda su madre, porque tenemos poca tolerancia al poder. Poder y humildad son incompatibles en nuestro medio. Y por tanto, muchos de los hombres de la política nacional conocieron la miseria, la desgracia, la descoñetación familiar. Así es en la Venezuela, está descoñetado, la desencuadernación de la familia. Deberían, por tanto, por consecuencia, ser comprensivos. Máximo los que vienen de clase media jodida o jodida y media. Bueno, pues ya dije. Bueno, adelante, mi querida Analilla. ¿Qué le parece si en lugar de comerciales ponemos una canción? Dale. ¿Y tú qué has hecho? ¿Y tú qué has hecho de mi pobre Flor? Adelante. ¡Ah! Está Omar Aportondo en México. Háblenle a su doctor. Quiero hablar. A Omar es mi amiga, mi cuatita del alma, hombre. Sí, a ver si le invito a Veracruz. Va a cantar hoy en el... ¿Qué? ¿Dime dónde? ¿En la Plaza México o en el Toreo? En la Plaza México. Yo no sé cómo se avienta a hacer en la Plaza México. Llévense su camisa, chamarra... ¿cómo se dice eso? Chamarra pues, para que no tengan frío, soy enfermar. Canta deliciosamente. Yo la quiero mucho. La conocí desde hace muchos años. Venían aquí cuando venían los cubanos. Nos hicimos amigos y todo. Y a veces hemos cantado, yo le hago segunda, me encanta. Tengo una grabación por ahí donde le hago segunda una canción de Omara. Esta canción de mi pobre Flor, la cantaba yo con Omara en alguna ocasión. Adelante, por favor. En el tronco de un árbol, una niña grabó su nombre henchida de placer. Y el árbol conmovido allá en su seno, a la niña una flor dejó caer. En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre henchida de placer. Y el árbol conmovido allá en su seno, a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo para siempre tu querido nombre y tú que has hecho de mi pobre flor. Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo para siempre tu querido nombre y tú que has hecho de mi pobre flor. Muy bien, muy bien. Bueno, ya está, aquí llegaron unos tweets. Hay uno muy bonito de Ángel Azul. Ángel Azul dice, los políticos buscan popularidad, no prestigio. Gracias, Ángel Azul. Y ahora lo que hay que decirlo, que la popularidad, es que cuando yo digo que la política se ha futbolizado, es eso justamente, que la política se ha hecho algo popular, no algo cultural. Es decir, que un ser humano no es un ciudadano. Es decir, un ser humano es un ciudadano, no un televidente, quiero decir. En México se ha querido confundir por varios elementos y convertir al ser humano en televidente. Televidente quiere decir, tiene algo de fanático. Es tu fan. Me acuerdo cuando decía, ¿cómo se llamaba este muchacho? Marido de Silvia Pinal, Enrique Guzmán, éramos chamacos. Y un día llegué a mi escritorio y lo encontré sentado en mi escritorio. Y ya era conocido, ya era cantante. Y me paré junto a mi escritorio esperando que terminara de hablar por teléfono. Esos teléfonos grandotes, ¿verdad? Dice, tapa, el SSC, es una de mis fans, y sigue hablando. Pues yo discretamente lo esperé. Terminó y dice, sí, me hablaron de Venezuela, no sé de dónde. Párate. Déjame mi lugar. ¿Cómo? Que te pares y que me dejes mi lugar. Como yo estoy grandote y le era chaparrín, me le impuse. Hice cuate, tenía el concepto de que valía porque tenía fanáticos y seguidores, y muy bien, pues es su onda. Pero igual para un político. El político, hay varias instituciones que quieren tener gente doblegada. Obviamente la iglesia, la política, la oligarquía. Oligarquía es una palabra que parece que suena grave, pues, quiere decir la patronal, los ricos, la parte patronal. No están acostumbrados a que les digan, oye, no. Y nosotros somos muy agachones. Yo cuando protesto en los centros comerciales por la estupidez patológica y déspota de los vendedores, estupidez patológica, enfermiza, y déspota de los vendedores, siempre me peleo. Volteo a ver si los que están en la cola dicen algo, les da pena, les da vergüenza, porque el mexicano no sabe protestar. Se ha educado al mexicano para que se calle, mira, chirrin, chin, chin, calladito, calladito, como decía Ernesto Alonso. Mira yo, así. Y se quedan callados y les da vergüenza. Digo, un día les dije, oye, ¿o no les parece, señores? Se volteaban para otro, sí, pero así, sí, trágame tierra. Ni modo, no es que hayamos nacido para gachones. Es que así nos han hecho. Y la televisión es quien ha hecho que el político alimente, forje, tenga una dimensión falsa. Le ha creado un prestigio hipotético y obviamente engañoso. Los parámetros actuales de la televisión, las normas de la televisión, es la juventud y la belleza física. Y eso se ha explotado. Y surge la figura de mi vieja prima cuando dice, yo voto por fulano. ¿Por qué tú te gusta su ideología? Eres una profesionista, doctora y tal. Ay, no, es que es tan guapo. Según sus criterios de belleza estética, ella debe supeditar las cosas de la red pública, de la cosa pública y de la democracia y de México, a la belleza que le ha impuesto la televisión. Y esto no es propaganda, ni para uno ni para otro, sino simplemente la desgracia. Es exactamente la entidad humana, vamos a conceder, que me tocó estar junto a ellos, y que en grupo y acordes gritaban chiquitibum, a la bim bomba, Juan Pablo II, eres el rey del mundo. Y digo, ¿qué carajos es esto? Ante el cadáver simulado, manequí de plástico del Papa que pasea por México. Señor Saldaña. Tolerado por el obispo. Es la fanatización absurda y ruin de un sentimiento popular noble. Adelante, Ana Lilia. Sí, quería comentarle respecto a estas reflexiones sobre cómo van formando el prestigio o cómo van quitándole crédito a las personas. También en México tenemos un sector muy importante que son los jóvenes. Y los jóvenes están investigando, están obteniendo información y también se están organizando. Luisa María Alcalde es la representante de Estudiantes y Jóvenes de Morena. Ella va a dar una entrevista terminando su programa y en la noche la vamos a entrevistar en Radio La Nueva República en combinación con otros medios. Pero es importante que aparte de preparada, de bella, pues es muy inteligente y tiene compromiso social como muchos jóvenes. Desgraciadamente los medios pues nos están destruyendo esa posibilidad de los jóvenes de informarse adecuadamente. ¿Está bien? Al menos. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué te iba yo a decir? Ya se nos está yendo el tiempo. Bueno, entonces si ustedes saben de alguna otra, ya no más es por necedad. Pero ya digo, ya van como 5 o 6 lugares de radio y televisión donde no quieren saber nada de nosotros. ¿Cómo lo voy a decir? Si lo digo, van a decir, estás frustrado. Quizás sí. Pues muy lógico, ¿no? Ahora, tengo que asumir y darme cuenta de lo que hago. Ya no soy un niño, no soy un joven tampoco, ni un adulto, soy un viejo. Y entonces quizá mi palabra molesta a muchos, eso lo sé. Pero yo no he ido a pedir las frías, he ido a decir, oye, ¿cuánto nos cuesta? Tengo un grupo de amigos, ahorita ya tengo 114 que se pondrían con su cuerno para ayudarme, y ahí están en Radio AMLO, había 10 o 12, no, había como 20. Hoy hay 114, por ejemplo, y bueno, yo también vendo la camioneta y tengo un carro Mercedes de poca madre, digo, muy bonito. Es de 1959 o 60, bueno, lo que sea, pero ni comprado. ¿Qué tiene de tanto, tendremos tanto, tanta penetración? Tampoco hay motivos, así que digas, oye, qué bruto le mentaste la madre, no. Otros canales dicen, otros programas, inclusive de la televisión estrictamente mercantil, mientan madres, pero fuerte. No, no lo hemos hecho, tengo otro concepto. ¿Qué pasó? ¿Qué les duele? Estaba yo y le mando un saludo afectuoso a Héctor Suárez. Héctor Suárez se queja y lo hizo públicamente y con mucho valor, y te lo reconozco, mi querido Héctor, porque le quitaron su intervención, se la censuraron, o se la mocharon, o le hicieron dar la pauta, para hacer ¿Qué nos pasa?, que es ese sketch que tiene esa parte cómica tan interesante, tan comprometida. Tres o cuatro actores tienen un pensamiento así. Primero, Jorge Arvizu, mi tocayo, que no he podido encontrar. Gómez Cruz, Don Desiderato. A quien fue traicionado por el PRD de Veracruz, cosa no extraña, es otro boleto, y que tiene un pensamiento activo muy fuerte. Héctor Suárez, que toda la vida ha sido desde que lo conocí. Yo les voy a platicar a ustedes, espero que no se moleste, cuando éramos los dos muy jóvenes, y él andaba buscando trabajo como actor. Y me acuerdo, Fernando, ¿qué sería? Fernando era el director. Fernando era un delgadito muy simpático. Y me dice, oye, aquí este cuate quiere trabajar. ¿Cómo estás? Era muy serio, así, ¿cómo estás? Y yo hacía el programa La Voz Viva. Me parece que todavía no había los discos de La Voz Viva de la universidad. Tengo idea. A ver cuándo fueron los discos de La Voz Viva, porque es un nombre que me gusta mucho y que a mí me parece que o inventé o me robé. No sé quién haya sido primero, si los discos de La Voz Viva de la UNAM, pero la UNAM en aquella época no era de Telesistema ni de la televisión, ahora sí. Bueno, total que vi ahí a Héctor Suárez, y total que a mí me gustaba escribir versos, y me acuerdo que tenía unos versos dedicados aquí a mi pueblo de tres gentes que vivieron, Felipe, Bartolo y Vicente. Y que Héctor los leía y los decía, pero bien, se compenetraba muy bien. Después me ayudaba a hacer el programa, era puro verso. Inventábamos cosas, echábamos humo, poníamos las imágenes porque no había todos los implementos, eran tres cámaras, era como a las 11 o 12 de la noche. Y nos divertíamos, sí, pero era un programa. Iba Germán Robles, gran actor que luego hacía de Drácula o así, me ayudaba mucho, Mónica Serna, me acuerdo que había Mónica Serna, y no me acuerdo cuántos otros, ahí conocí a Héctor Suárez, y ahora dicen las gentes de Twitter, hagan una función tú con tus parodias y canciones y con Héctor Suárez, ¿en qué nos pasa? Yo estoy puestísimo, y entonces andamos buscando el título. No, pero ni siquiera le he dicho a Héctor, le voy a decir, pero me gustaría que se llamara, ¿cómo se llamaba? Dime cómo se puede llamar eso, diálogo. Monólogos de la censura. Monólogos de la guajira, ¿cómo se va a llamar? Censura. Ah, monólogos de la censura. ¿Y por qué en México se aman a los... ¿Por qué se aman a los... ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Está fuerte el título. Algo así. ¿Por qué los hombres censuran a los cabrones? No. Son las 11 de la mañana. Ya platicamos un rato. Espero que lo que hayamos dicho, quizá por eso no se escuche tan comúnmente en la radio y en la televisión, y quizá por eso estamos en el exilio, es decir, censurados en un país de libertad de expresión. Es un hecho, es demostrable, es una triste verdad. Gracias a todos, y ya tuvimos 117 viewers, dice aquí, y los de acá, gracias, Milón Luces, Ángel Azul, Nueva República, me escribieron de Nueva República, y otras personas, pero está muy complicado ver aquí. Gracias. Mucho gusto saludarlos, que pasen un buen día. ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes, ¿verdad? No, martes. ¿No? Martes 8. Martes 8. Bien, hasta mañana, por favor. Ana Lilia, mucho gusto. Nos despedimos con la colecta final. Martes 12 de abril del año que va corriendo, a la mujer mexicana hizo un llamado el gobierno. Todas las mujeres fueron para su contribución, para el favor del petróleo, por lo de la expropiación. Vida mía, ¿qué vas a dar para la indemnización? Este relicario de oro junto con mi corazón. Ensíllame mi caballo, que voy a la capital a llevar 18 pesos a la deuda nacional. Hermanita de mi vida, quítate tus avalorios, que con eso ayudaremos a pagar lo del petróleo. Siempre puesto desde cuando se casó. Palacio de Bellas Artes, ya no te podré olvidar. Viendo tanto sacrificio, me senté a puro llorar. 938, año de liberación, año de gran memoria para todas.